Noticias MBS con Carmen Aristegui. Regresamos en esta transmisión y como hemos anunciado desde temprano, están en esta mesa tres colegas periodistas a quienes les aprecio mucho que hayan aceptado nuestra invitación para retomar el hilo de estas investigaciones que básicamente hemos visto en los medios de comunicación, algunos medios de comunicación en México, sobre el llamado Monexgate. Yo le agradezco mucho a Jesusa Cervantes, colega periodista de Proceso, que estés aquí, Jesusa. No, al contrario. Bienvenida, buenos días, gracias. Adriana Amezcua, colega periodista de Reporte Índigo. Adriana, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carmen? Y a nuestra colega Sheila Amador de Noticias MBS, bienvenida, Sheila. Buenos días, Carmen. Y bueno, pues estaría aquí también nuestro colega Daniel Lizárraga, que ha formado parte de este equipo de investigación de Noticias MBS, de estar aquí en la Ciudad de México, pero no está, de tal suerte que no estará con nosotros Daniel, que ha formado parte de este equipo que ha seguido las investigaciones periodísticas sobre este llamado Monexgate. Me gustaría que escucháramos juntas con nuestro auditorio algunas de las varias declaraciones que en estos últimos días ha habido de actores políticos que llaman a que no se quite el dedo del renglón, que independientemente de la resolución del Tribunal Electoral que rechaza recurso de impugnación que pretendía invalidar las elecciones presidenciales y que tenía entre sus elementos de impugnación el Monexgate, entre otras cosas, independientemente de que la resolución del tribunal es inatacable y que hay presidente electo en México y lo que esto significa, desde luego que hay situaciones que no han terminado de resolverse ni han concluido las investigaciones. Queda en el ámbito de esta unidad técnica autónoma de fiscalización, que es la unidad que tiene a su cargo Alfredo Cristalinas en el IFE, queda en ese terreno de cosas lo que resulte de esta investigación. Pero, desde luego, está la tarea periodística, que ha sido muy relevante para conocer y saber de esto que, bueno, se muestra como un modelo de triangulación de empresas fantasma, de vinculaciones o indicios importantes de vinculaciones entre una campaña política por la presidencia y una estructura inquietante por la modalidad propia de quien lava dinero, en este caso a través de Monexgate, por haber podido saber de quiénes están detrás de estas empresas asociadas a mecanismos de dispersión de recursos masivos y demás cuestiones que forman parte de eso que hemos denominado ya genéricamente el Monexgate. Yo les agradezco pues a las tres que estén aquí para retomar este hilo y sumado a lo que algunos actores políticos están planteando en estos días. Gustavo Madero, el presidente de Acción Nacional, Diego Fernández de Ceballos, ex candidato presidencial, también en una declaración habló del tema, del asunto de lo que debe seguirse investigando, el propio Molinaro Casitas, ayer Javier Corral, que se presenta ya como representante del PAN ante el IFE, ha dicho que una de las tareas será precisamente que este tema del Monexgate no quede ahí, sino que llegue a las conclusiones necesarias para que la sociedad mexicana sepa qué pasó, de qué tamaño fueron las cosas y sobre todo las grandes interrogantes, ya no tanto de mecanismos de triangulación que me parece quedan bastante claros, sino los orígenes de los recursos dispersados a lo largo de estos elementos de información que hoy tenemos. Así que escuchamos brevemente algunas de las voces que en estos días hemos escuchado. Se suma la de Jesús Zambrano, también el presidente del PRD Nacional. En los dos campos estaremos actuando con mucha responsabilidad, insistiendo que las irregularidades, los excesos, los actos ilegales que cometieron en la campaña, en el proceso electoral que los hubo, tienen que sancionarse, aclararse y corregirse. Pero también debemos reconocer cuando hay un fallo de un tribunal y reconocer las actuaciones de las instituciones que nos hemos dado los mexicanos. Ojalá que las autoridades electorales revisen a conciencia el gasto que hicieron los priistas. No se vale el exceso de gasto en campaña, como tampoco se vale el exceso de gasto en el PRD, en el PAN y en los demás partidos. Si realmente queremos hablar con la verdad, más le vale a las autoridades que vigilen que todos los partidos se sometan en cuestión de gastos a lo que dice la ley, porque todo México sabe que todos los partidos se exceden en gastos. Lo que pasa es que cuando se pierde, se hace el escándalo. Vengo a exigir al IFE, consejero presidente, el esclarecimiento exhaustivo, puntual y pleno de la estructura que el PRI montó para pagar su aparato de operadores electorales que no fueron reportados y que fueron financiados muy probablemente por empresas mercantiles o por otras fuentes expresamente prohibidas por la ley. Si hay una sombra de duda sobre la elección de 2012, es esa cascada de dinero que cayó sobre la elección del señor Peña Nieto. Como senador y como ciudadano, he venido a exigir, a señalar su investigación y esclarecimiento. El caso Monex especialmente está en el centro de la denuncia de mi partido y no vamos a quitar el dedo de ese renglón que empaña como ningún otro las elecciones del 2012. Ahora estos magistrados parece que vivieron todo el proceso electoral en otro mundo o en otro país y llegaron antier a decir que no habían visto nada, llegaron, regresaron a México, se situaron y emitieron una sentencia que los degrada porque ni siquiera una sola crítica de lo que la gente vio. Y el país está a mitad y mitad en una posición en la que identifica que sí hubo problemas. Nada más que los magistrados, como vivieron en otro mundo o en otro país durante todo el proceso electoral, pues no vieron nada. Bueno, pues algunas de las declaraciones de estos últimos días sobre el tema. Jesús Cervantes, colega de Proceso, te agradezco nuevamente que estés aquí, como digo, y me gustaría tu reflexión y tu comentario acerca de esto que dejó una profunda insatisfacción en relación al trabajo del tribunal o al no trabajo del tribunal en relación a estas circunstancias como el Monex Gate. ¿Qué decir, Jesús? Bueno, gracias Carmen nuevamente. Yo lo primero que diría es que hay una investigación inconclusa. Hace rato tú misma lo comentabas, ¿qué va a pasar con la unidad de fiscalización? Quizá nos vamos a enterar por ahí de enero que no pasó absolutamente nada, ¿sí? Sin embargo, hay todos los indicios, está el sistema de administración tributaria que sabe, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cómo han intervenido los distintos bancos, los famosos SPEIT. O sea, está toda la información ahí y creo que no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos meses, de junio para acá, han sido los medios quienes han hecho la investigación. Curiosamente, ¿no? Y la unidad de fiscalización no ha hecho nada, se han encontrado empresas fantasmas. Claro, ha sido a raíz de las primeras indagaciones que puso sobre la mesa el Movimiento Ciudadano con Ricardo. Facturas. Así es, a partir de las facturas, de ahí se fue desgranando. Primero la de Roberto Gil, que son las dos tarjetas las Monex, de Guanajuato. Y luego las facturas que Monreal y de las cuales hemos hablado ampliamente. Así es. Conectado una cosa del PAN con el PRD. Así es, a partir de ahí se va desgranando, luego entra tu equipo de Sheila, entra Lizárraga. Todo tu equipo de investigación, Daniel Lizárraga, empiezan a hacer los primeros vínculos, sale Reporte Índigo, sale Reforma, sale la revista Proceso, donde ha sido un trabajo conjunto sin ponerse ninguno y otro de acuerdo, ¿sí? Y resulta que vas viendo que justamente lo que dice el Movimiento Ciudadano, ¿sí? Tiene sentido porque encontramos pruebas. Encontramos toda una triangulación. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que no va a pasar nada porque toda esta información obviamente la tiene el sistema de administración tributaria, porque todas estas empresas, empezando por Inicio y esta EFRA, y siguiendo con Atama, Coleos, Alquino y las veintitantas que hay dudas, tenemos las cuentas bancarias, los números de cuenta de Monex, de Banamex, de Bancomer, de infinidad de bancos, ¿sí?, que participaron y no es posible que no hayan dado un reporte. También a mí me llama muchísimo la atención una nota que sacó Reforma el pasado lunes, ¿sí?, donde lo que hace es un reporte de Teléfonos de México donde justamente le da validez a toda la información que han publicado los distintos medios, ¿sí?, que donde estaba Inicio en Sinaloa 84 y que el propietario tiene un prestanombres que ustedes lo revelaron, Carmen junto con Daniel Lizárraga, todos ellos tuvieron llamadas telefónicas al gobierno del Estado de México, ¿sí? Banco, todo eso. Entonces, valdría la pena, Jesús Cervantes de Proceso, que recuperáramos precisamente la nota que tú misma refieres de Erika Hernández, que se publicó el 3 de septiembre, este lunes 3 de septiembre, en donde desestima el TRIFE este nexo del Estado de México y fantasma. Déjame leerla, Jesús, para sumar, digamos, a esta aportación de Reforma, esto que es sin duda muy importante, que el Tribunal Electoral admitió que el gobierno del Estado de México tiene relación con las empresas fantasma Atama e Inicio, acusadas por la coalición Movimiento Progresista de triangular recursos ilegales a la campaña presidencial del PRI. No obstante, señala que no se desprenden actos ilícitos de esta relación. En la sentencia sobre la impugnación para invalidar, o sea, no se desprenden actos ilícitos, pero hay una vinculación, nada menos, que con Atama e Inicio, cuando hemos podido constatar, demostrar que en el caso clarísimo de estas empresas son empresas fantasma, que todavía falta que nos digan de dónde sacaron ese dinero para fondear tarjetas de recompensa empresarial de Monex y demás cuestiones. El vínculo de Inicio con el PRI es clarísimo. Así por es. La familia Fraga, por Gabino Fraga Peña en particular y por Emilio Fraga Hillary, y bueno, todo esto que evidentemente forma parte de las investigaciones. Que el Tribunal Electoral admita que el gobierno del Estado de México tiene relación con las empresas fantasma Atama e Inicio, pero que no encuentre que haya ahí actos ilícitos, yo no sé cómo se explica. Así es. No, bueno, dice también Erika Hernández en Reforma que en la sentencia sobre la impugnación para invalidar la elección presidencial, la Sala Superior indica que según un informe presentado el 3 de agosto de 2012 por el apoderado de Teléfonos de México, Manuel Ortiz Cabrera, del teléfono tal, registrado con el domicilio Sinaloa 84, como dice Jesusa, en la colonia Roma, uno de los domicilios atribuidos a Inicio, se realizaron llamadas al gobierno mexiquense. De esa línea telefónica también se realizaron llamadas a Monex, a Juan Carlos Ruiz Guerra, representante legal de comercializadora de Atama, y a Rodrigo Fernández Noriega, quien Atama encomendó para realizar actos de depósito a favor de grupo comercial Inicio en la cuenta que esta última abrió en Monex. Es la primera parte de esta información publicada este lunes 3 de septiembre. Y bueno, pues desde luego Adriana Amezcua, Reporte Índigo, ha seguido también junto con los otros medios, como dice Jesusa, en algo que no estaba concertado entre los propios medios, pero es obvio que los medios que decidimos abordar el asunto fuimos encontrando en el camino y seguimos encontrando en el camino elementos, indicios y evidencias de algo que es sumamente preocupante y que desde luego la sociedad tiene derecho a saber y conocer el alcance. Adriana Amezcua, ¿qué dices tú? Ahorita, bueno, escuchando todo este recuento que venimos haciendo y todo lo que venimos siguiendo desde hace meses, yo me imagino que México es como un auto, ¿no? Que se mueve en dos vías, ¿no? Una vía rápida y un carril más lento. La vía rápida de pronto está saturada de denuncias y grandes escándalos y por el carril de la baja van las no consecuencias jurídicas, ¿no? Somos un país que está minado de escándalos a diestra, siniestra, pero muy pocas veces o a veces nunca hay consecuencias. Y se puede aludir a crímenes políticos, se puede aludir a crímenes de personas, incluso podríamos ya hablar de crímenes electorales. Quizás no es exagerado decir cuando se está atentando contra la vida democrática de un país, que es un crimen electoral lo que vivimos. Y bueno, es increíble, Carmen, que en pleno siglo XXI, en este país, todavía no podamos, no nos puedan garantizar que se celebren al 100% elecciones libres y auténticas, ¿no? En el caso Monex, la forma atropellada como se ha conducido esto, yo creo que refiere a un país que durante todo este proceso electoral que hemos atestiguado nos llevó a un tema muy delicado y muy importante, que yo creo que es el centro de esta problemática, que son todas las sospechas, todas las presunciones que hay en torno al lavado de dinero, ¿no? Que se vuelve parte de los procesos electorales. Entonces, pues yo creo que aquí es hacia donde tenemos que llevar el análisis. Desde luego, y con los datos duros que se han ofrecido, en el caso de Reporte Índigo y de lo que has hecho, Adriana Amezcua, está este asunto que es sumamente inquietante, que tiene que ver con el Banco de México, que corrigió un asunto a petición del banco relacionado con una cuenta que giró 50 millones de pesos. Primero un particular, luego le corrigió ese particular para que quedara en el entorno del propio Estado de México. Ajá. Y vimos algo que yo nunca había visto. que el Banco de México, frente a las acusaciones de la izquierda de que iban a demandar a su gobernador, entonces sacó un comunicado donde dijo, bueno, sí, hubo una corrección. Y luego el asunto no es responsabilidad del gobernador ni del Banco de México, sino del banco en cuestión que pidió la corrección. Y entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Porque estamos hablando del depósito a un particular que nosotros hemos seguido de cerca, Adriana, y que incluso tuviste oportunidad de rastrear también quién es este particular y qué, hacia dónde conduce esa parte de la historia de los 50 millones de pesos y del SPEI que fue corregido en algo verdaderamente inusual, digo yo. Inusual porque ahí... O si es usual, pues es peor todavía, ¿no? Bueno, es que ahí lo que llama la atención es que pareciera que todo el sistema bancario... O sea, si nos ponemos a pensar, ¿quién es Soriana? Soriana se asoció en el 2007 con Banamex. ¿Quién está en Banamex? Y luego ves los integrantes de Monex. Los integrantes de Monex, algunos están en Banamex. O sea, todos están, a final de cuentas, los integrantes del Consejo de Administración, me refiero, de los distintos bancos, están participando. ¿Qué hace la Comisión Nacional Bancaria? ¿Qué hace el Banco de México? Ah, no, fueron ellos. Les echa la culpa. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que los bancos están limpiándole, ¿sí?, el camino de lo que pudo haber sido un lavado de dinero. Es lo que yo estoy viendo aquí. Pues es lo que desde luego tendrá que seguirse investigando. Y bueno, pues escuchamos lo que Jesús Cervantes nos dice con las tareas de proceso, y hemos escuchado a Adriana Amezcua con lo que está haciendo Reporte Índigo. Hemos retomado lo que Reforma también ha investigado muy ampliamente. Déjenme también escuchar a Sheila Amador, nuestra colega periodista, que junto con otros colegas de este equipo hemos trabajado precisamente el llamado Monexgate en términos periodísticos. ¿Qué decir, Sheila, finalmente, qué de esta sensación de que, bueno, se cerró la puerta a la investigación? ¿Podemos permitir que una vez que el tribunal resolvió lo que resolvió, sin desechando prácticamente cualquier tipo de argumentación o atendiendo los indicios y elementos de información disponibles? Yo creo que no, creo que nuestra presencia aquí y nuestra insistencia en el tema nos habla de que estamos convencidas de que la sociedad mexicana tiene todo el derecho a conocer el alcance de todo este asunto. Sheila, ¿qué dices al respecto? Desde luego que hay que seguir investigando, Carmen. Todavía yo creo que hay muchos eslabones que falta por ir indagando. Yo creo que hay todavía, dentro de las mismas facturas, dentro de los prestanombres que se han mencionado, las direcciones, todavía yo creo que sí se puede seguir investigando más de lo que hasta el momento los medios hemos ido publicando, aportando. Y yo creo que ha sido muy importante porque la sociedad necesita saber realmente de dónde provienen todos estos recursos. De hecho, nosotros empezamos a indagar porque esas fueron las preguntas que nos hicimos, ¿no? ¿Quiénes están detrás de las empresas? ¿Los domicilios son, no son, existen? Realmente todas esas preguntas son las que nos hemos tratado de ir respondiendo con las investigaciones. Y varias de ellas ya están respondidas. Exactamente. Ahora falta que la autoridad electoral, la unidad de fiscalización... Vemos ahí empresas fantasmas, prestanombres, triangulación, dispersión de recursos, y lo que sí nos queda todavía la gran duda es el origen de esos recursos que estuvieron ahí circulando. Y que llama mucho la atención que hasta la fecha las empresas no han salido a dar ningún tipo de información. Las hemos seguido buscando. Nosotros hemos seguido insistiendo en contactar, por ejemplo, a la familia Fraga. Hemos tratado de indagar. Bueno, recibimos incluso una carta de Fraga Peña que leímos aquí, y luego abrimos la puerta para una entrevista que se había concertado y que después se fue cancelando, y al final de cuentas no se realizó. Que ese es uno de los eslabones más importantes, sin duda, para el tema de inicio y la relación de la familia Fraga con Efra y con Efra, que es Emilio Fraga. La familia Fraga o los que están relacionados con este tema, bueno, cada vez que jalamos la hebra nos conduce al Estado de México y a cada vez más empresas, más elementos. Sabemos ahora que la propia unidad de fiscalización del IFE, en sus propias indagatorias, tuvimos acceso a una parte de ellas, y en sus propias indagatorias nos habla, por ejemplo, de que la dirección Calderón de la Barca, que, uh-huh, que conduce a muchos lados también, uh-huh, tiene una gran cantidad de números telefónicos a nombre de Fraga, uh-huh, y todo conduce finalmente a la misma circunstancia. Uh-huh. Todo acaba conectándose de una otra manera. Lo que se requiere es que una autoridad, o que las autoridades, con todas las herramientas que ninguna de las que está aquí, ni los periodistas que han abordado el tema, tenemos, lo haga con mucha contundencia para clarificar y saber el alcance de todo esto. Ahora, esto que acabas de leer, Carmen, de Reforma, es sumamente importante porque acabas de mencionar el nombre, y también Sheila, uh-huh, de Rodrigo Fernández Noriega, uh-huh, ¿no? Y este personaje se tiene la dirección justamente, sí, uno de sus teléfonos en Calderón de la Barca, ¿sí? Es la dirección que proporciona. Uh-huh. Y luego estamos viendo que Reforma saca ahorita que Teléfonos de México comprobó llamadas, uh-huh, de este personaje a Sinaloa 84. Exactamente. ¿Sí? O sea, finalmente todos están conectados. Y la unidad de fiscalización dijo en el primer reporte que presentó que iba a hablar con todos los apoderados de las empresas. Uh-huh. Entonces, aquí me llama muchísimo la atención porque uno de los apoderados de las empresas, uh-huh, es un prestanombres. O sea, el dueño de todas estas grandes empresas, Inicio, etcétera, sabemos que es José Luis Lozada Neira. Así es. Y que tiene un prestanombres, ¿sí? No, perdón, tiene un alias, uh-huh, uh-huh, podemos llamarlo así, uh-huh. ¿Sí? Y él está como representante legal de algunas de estas empresas. Así es. O sea, entonces, ¿cómo te explicas que la unidad de fiscalización va a mandar llamar a alguien que no existe? Uh-huh. A ver, perdóname. Y ese que no existe tiene una credencial de elector, tiene un pasaporte, ¿no? Uh-huh. Eso lo hemos podido documentar diversos medios. Entonces, el SAT sabe, ¿no?, que hubo documentos que no son, fueron alterados porque hay un alias. Y que, ¿sí?, además no es desconocido para las empresas. Nuestro Así compañero es. Juan Carlos, que fue precisamente esta Juan dirección Carlos de Sinaloa, uh-huh, fue a la dirección, preguntó por esta persona y nunca se lo negaron, no se lo negaron, ¿no? O el policía que no, pero al final de cuentas no lo negaron. Y a la otra dirección de Inicio, que está aquí en Polanco. ¿En Calderón de la Barca? No, es la otra, la de Inicio es Homero, me parece. Ah, claro, Homero, claro que sí. Entonces, esa es la otra empresa, que la hermana de este personaje es la dentista, y que la hemos tratado de seguir una entrevista, queremos que nos den la versión, y nos han negado. Claro, todo. Y luego entonces, te vas a la página de la dentista, de la hermana, y encuentras las fotos con, no las fotos, sino las ligas, uh-huh, con Peña Nieto, ¿no? O sea, todas llevan hacia el Estado de México. Ahorita lo que comentabas, Carmen, ¿de dónde vienen los recursos? Este proceso tuvo acceso a una indagatoria primera que hizo el sistema de administración tributaria de cómo era el camino de todo este dinero, y se habla ahí en esa indagatoria, se habla de que pudo haber venido, que vino de tres fuentes: una, del crimen organizado, que no se aclara cómo, cuándo, dónde o qué grupos, ¿no? Otra, de comisiones que se pudieron haber obtenido de todos estos contratos que entregó Enrique Peña Nieto durante su gestión y que fueron millonarios en las grandes obras, y donde aparece finalmente el grupo GAP, uh-huh, aparece otra vez el apellido Fraga, el apellido, uh-huh, Fraga, aparece contratistas del Estado de México, sí, contratistas, Igo, los que también es dueño de Eolo, de los aviones que utilizó Peña Nieto durante su campaña. Entonces, lo que nosotros pudimos ver, es que de ahí se hizo, digamos, que una vaquita, ¿no? Y ese dinero se mandó a distintas partes, y también nos llama la atención porque el señor Aquino en algún momento dice que venía dinero de Israel, y lo que nosotros pudimos ver fue que esa vaquita se mandó a España, de España pasó a Israel, y de Israel se regresa nuevamente a México y va a parar a Monex. Ahora, ¿cómo se da el camino entre, ya que llega a México nuevamente, a Monex? No sabemos si justamente son las veintitantas empresas que tiene este señor dueño de Inicio, uh-huh, ¿sí? Y que se dedica a trabajar con facturas. Eso lo sabe el SAT, uh-huh, ¿no? Lo sabe el señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Entonces, ¿por qué el SAT no lo ha dado a conocer? El gobierno tiene toda la información. El gobierno tiene toda la información. Claro. Todas las herramientas para tener toda la información. ¿Por qué siempre el escándalo, grandes escándalos en este país, topan con pared? Yo aquí quiero recordar, ¿dónde está el nudo gordiano de todo esto? En el 19 de julio, cuando ustedes encontraron, hicieron público esta conexión entre el PRI y las tarjetas Monex, y que curiosamente fue cuando los presidentes del PRD y el PAN salieron a hacer una demanda conjunta a las autoridades para esclarecer de dónde provenía este dinero presuntamente ilícito utilizado en la campaña de Peña Nieto. También en Reporte Índigo, mi compañera Georgina Howard entrevistó al ex procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona. Él hizo señalamientos muy importantes y muy graves. Los tres grandes lavadores de dinero, dijo, en México son Monex, HSBC y Consultoría Internacional. En ese momento estaba en boga el gran escándalo de HSBC. Y en esa entrevista que da Reporte Índigo, que nada más haciendo un paréntesis para tus radioescuchas, decir que Gabriel Reyes Orona fue durante 14 años funcionario del Banco de México, pasó por distintas dependencias. Procurador fiscal. Procurador fiscal, o sea, conoce el tema, lo sabe bien, y él dijo cosas, o sea, de gran valía para esta reflexión, que Estados Unidos vigilaba las operaciones de estas entidades, las tres llamadas que formaban parte del Triángulo de las Bermudas, y lo notificaba a la Comisión Nacional Bancaria, uh-huh, y que estaba capturada por los intermediarios, ¿no? Entonces, te leo parte de la nota que se publicó entonces, decía, no hay casualidades ni coincidencias, Estados Unidos conocía muy bien el problema llamado el Triángulo de las Bermudas, integrado por HSBC, Monex y Casa de Cambio Consultoría Internacional. Pero, haciendo un análisis del rol que juega aquí la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de pronto empieza a hablar de Monex y cómo Monex está vinculado a la campaña de Felipe Calderón. Muchos se preguntaron por qué no fueron más lejos las indagatorias de los panistas en este tema. Entonces, pues el ex procurador fiscal dijo, sin cortapisas, que los panistas tenían información privilegiada y no estaban tomando acciones contra Monex. Y la respuesta era porque esta casa de cambio ha estado muy vinculada a la campaña de Calderón y es prácticamente intocable. También refirió en ese momento que los libros financieros de Monex ya habían sido trasladados a su sede en Londres y con Monex Internacional a cargo de Mauricio Naranjo, que a su vez había sido impuesto por Agustín Carstens, hoy el actual gobernador del Banco de México. ¿Y qué pasa con la Comisión Nacional Bancaria? Se preguntó en ese momento. Entonces ya refirió que el lavado de dinero es algo que ha crecido exponencialmente con la llegada de Guillermo Babast. Entonces, yo creo que aquí hay un punto nodal para entender todo este asunto. Es a donde nos lleva. Y es a donde tenemos que seguir insistiendo. ¿Por qué todos los caminos conducen a eso? A ver, nada más, brevemente. Venga, Jesúsa. ¿Por qué es casi imposible que esto continúe por parte del gobierno federal? Y acaba de mencionar a Guillermo Babatz. Guillermo Babatz, que está en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, él fue el que le autorizó a los hijos de Marta, cuando estaba en Sociedad Hipotecaria Federal, sí, unos créditos que después esa historia, bueno, ya la conocimos, con las famosas casitas que se hicieron ricos, él le autorizó dinero del gobierno a los hijos de Marta. Hoy uno de los hijos de Marta está en la Cámara de Diputados. Bueno, si se va a ir un juicio van a demandar un juicio político en contra del tribunal que no solicitó mayor información, del IFE también que no actuó desde el punto de vista del Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué podemos esperar si los actores, sí, están hoy en la Cámara de Diputados? Déjenme, Adriana Amezcua de Reporte Índigo, Sheila Amador de MDS y Jesús Cervantes de Proceso, ir una pausa y rezamos. Noticias MBS con Carmen Aristegui.